Antoni Chavero Mejía, preso en la cárcel de Aranjuez, anuncia una nueva huelga de hambre que comenzó el pasado viernes 15 de noviembre en solidaridad con Marcelo Villarroel por su inmediata liberación. Es la tercera huelga de hambre que inicia Toni en solidaridad con su compañero preso en Chile. En la carta enviada por motivo del inicio de la huelga de hambre y con objeto de comunicar su apoyo a Marcelo por medio de su acción, comenta: en vista de la previsión de mi calendario reivindicativo por el apoyo y solidaridad irrenunciable con presos y presas antiautoritarias del mundo, vuelvo en esta ocasión para apoyar de nuevo a Marcelo Villarroel, secuestrado por el Estado terrorista de Chile bajo las leyes militares de Pinochet. Abajo los muros de las prisiones. Marcelo Villarroel, a la calle ya. Mientras exista miseria, habrá rebelión.